Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos, 8 de la noche, 17. Bienvenidos a este sábado a la noche. Estamos en Los Sospechosos de Siempre. Gracias, por favor, la gente que no sea el personal de prensa, por favor, pedimos que se haga para un costado. Es mucha la gente que está acá. Está todo el mundo festejando por razones obvias. Por favor. Santi, te quiero sobar el trasero. Bueno, ok, gente que... Razones obvias de las que no se va a hablar hoy, ¿eh? ¿Cómo? Razones obvias de las que no se va a hablar. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Doy bueno, fe. Está bien. Por favor. ¡Seis goles! Sí, no, no, es verdad. Ya está, Mariano, listo. ¿Sabes cuánto es 6 goles? La última vez que le metimos 6 goles a alguien fue a Jamaica en el 98. No. 5 goles le metimos a Jamaica en el 98 goles. Y la última vez... Que Perú. Perú en el 78-6, pero bueno, en un mundial, digamos. Sí, pero eso es otra historia, lo del 6-0 a Perú. Bueno, sí, sí, obvio. Damos la bienvenida a todos. Yo no diría apagado, yo diría otra cosa. Damos a todos la bienvenida formal... A esta hora de radio, Los Sospechosos de Siempre, empezando por la persona que ha vuelto renaciendo de las cenizas cual Fénix, que una vez más ha traído los discos que deleitan a propios y ajenos, el señor Mariano Héctor Aragunda en el aire. Gracias, che. ¿Qué tal? Bueno, nosotros habíamos empezado ya hace varias semanas con Vida y Obra de Mike Patton. Sí. Hoy le toca a Faith No More, estamos cronológicamente, acordate, ¿sí? La banda que comercialmente es la más conocida, vamos a decir. Sí, la banda que es la más conocida, de la que voy a hablar ahora... Las razones de ser. ¿Es la de mejor música? No, no. Las razones de ser que tuvo esta banda, cronológicamente, porque se dio al mismo tiempo que Mr. Bungle, que fue la que pasamos la semana pasada. No, la anterior. La anterior, pues. La anterior, claro, porque yo no estuve la semana pasada. No, pues mi memoria falla. Bueno, así que bueno, más adelante les estoy contando historia de Faith No More y pasando temas. También está con nosotros el personaje que es periodista, amante. Seductor. Todas lo buscan, todas lo quieren, todas preguntan todos, por él. Todos también. Y todos también, propios y ajenos, grandes y chicos, gordas y flacas, hombres y mujeres, todos preguntan por igual, todos piden el teléfono y saludamos esta vez al señor Lautaro Nahuel Pérez. Espero que no muchos hombres, por favor. Yo lo pedí ya. Ah, bueno. Ya lo tengo. Pero ya con lo Mariano tengo, hay confianza, por eso. Pero bueno, está... Yo estoy contento con el tema de la selección. Obvio, ¿quién no está contento? Yo soy el único que no está contento. Y bueno, ahí tenemos una persona que bueno. No está contento. El señor Mariano Héctor Aragunde no está contento. Tenemos también al personaje que se ha puesto contento, pero por otra razón. Porque se va a volver a gestar la reunión de bandas. Porque va a volver una gran caterva de bandas que van a estar tocando. Vuelve un evento importante. Él está contento. Más tarde te vamos a contar de qué se trata. No. Sí. Mirame una puntita. Se trata del señor Fernando Martín Alonso. Muy buenas noches. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo le va? Un poquito para Mariano. Tirame una puntita. Punta, Pepsi Music. Ya está, listo. Lo dejamos ahí. Ya está. Bueno. Hubiera hecho Pepsi, ahora ya sé. Bueno, bueno. ¿Qué te diga? Pepsi, tomá, negro, te paso el vaso de gaseosa. Viene Fear Factory. Ya lo sabemos, ya lo vemos. Ya hemos... La semana pasada. Hemos hecho... En el estadio Pepsi Music. Sí, totalmente. Ok. Bueno, también tenemos nuestras habituales noticias locas. Tenemos distintas cositas por ahí dando vueltas en el éter. Estamos en Freeway Rock, esto es el 94.5, donde tenemos algunas cositas, algunos titulares divertidos por ahí dando vueltas. Y otras cositas por ahí. Bueno, vos vas a hablar de Faith No More. Sí, Faith No More. ¿Discos que vamos a pasar? Voy a pasar un tema del cuarto disco de Faith No More, que es Angel Dust. Pero no te lo voy a decir ahora, te lo voy a decir más tardecito. Ok, bueno, después tenemos algunos adelantos de cine, de teatro, algunos estrenos que vienen por ahí. La semana pasada Lautaro Pérez te había contado que se vienen algunas precuelas. Sabés que el señor Nicolas Cage está actuando bastante seguido, aparte de los estrenos que tenemos para comentarte, que ya te cuentan en todos lados. Sabés que de Nicolas Cage se estrenó Lord of War, El Señor de la Guerra, pero la semana pasada Lautaro te estuvo hablando acerca de uno de los superhéroes de Marvel, también protagonizado por este actor. Y después tenemos algunas novedades de secuelas, series que vienen, entre otras cosas. En la operación técnica está el señor Mariano Lopardo. Agradecemos a la gente de Monos con Navaja que se está quedando una vez más para hacer la gamba y pasar juntos este sábado a la noche. Vamos a arrancar con el primer tema de esta noche. Y antes les podemos decir que se pueden comunicar por el 4443-6858 o por freewayrock.com.ar/radio. Sean todos bienvenidos. ¿Mariano? Esto es Raging Against the Machine, haciendo Take the Power Back. Freeway 94.5, estamos en vivo hasta las 9, aceptando reclamos, saludos. O pueden pedir teléfonos también, ¿eh? de todo. Ya venimos.